en este último programa de temporada. Querido Tomás, querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Le cuesta a los directores de recursos humanos contar historias? Bueno, es curioso porque cuentan historias en lo personal, pero cuando se trata de lo profesional a veces se olvidan de que saben contarlas y necesitan recordar que para comunicar propósito de forma humana, pues lo que mejor sirve es una historia, al fin y al cabo. Entonces, casi trasladar una soft skill que tienen en su mundo personal al mundo profesional y aprovechar para comunicar de una manera que llega más y que en el fondo es algo que es propio de las personas y de ellos también. El storytelling, ¿no? Al final, ¿no? Eso es. Bueno, pues de eso vamos a hablar en tu libro, después de la pausa, con tres autores, Jane Rodríguez del Tronco, con David Antón y María Elisa Turullols, que nos acompañan hoy. Son tres temas diferentes, pero tres posibles publicaciones y lecturas, ¿no? Para este verano. ¿Tú con qué lectura estás ahora, Tomás? Así digo que se pueda confesar aquí en la radio, ¿eh? Pues sigo profundizando en todos los temas de longevidad y la redefinición de las nuevas etapas vitales. Cómo pasan de 3 a 5. Y vamos a ver cómo gestionamos esa navegación. Bueno, pues yo me llevo estos tres libros para leerlos y seguro que va a ser muy, muy interesante. Bueno, enseguida vamos a continuar a vuelta de pausa con esta tertulia, hablando de muchos temas y muy interesantes con nuestros autores que nos acompañan hoy y con las reflexiones que hemos tomado nota de escasez de talento, de aprender, de formas de trabajar, de sostenibilidad, de esa mirada humanista, de el sentido del propósito y del ego, el comentario de Tomás Pelea, que escucharemos enseguida después de una pausa. Líderes y directivos en primer plano. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Buenos días, ¿qué tal está? Siéntese. Efectivamente, este verano Renta4 vuelve a lanzar su promoción de verano. Sí, pero... Claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones. Sí, pero... Por supuesto, como siempre, sin límite de cantidad. Ya, pero... ¿Y si este verano además un balón de playa? ¿Ah? Perfecto. ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta4 Banco, tu banco especialista en inversión. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente. Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate. Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje. Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de 1 de la la tarde a 3:30 y los sábados de 11 a 1 de la tarde. Miradas Viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, pues esta tertulia fresquita está cayendo un calor enorme fuera, pero estamos aquí muy, muy a gusto en este tertulia del Foro de Recursos Humanos con nuestros invitados, Jane Rodríguez del Tronco, con David Antón, con María Elisa Turullols, con Tomás Pereda. A ver, vamos por partes. Querida paisana, Jane, cuéntame esas conversaciones para el desarrollo del talento de Smart Feedback, ¿dónde ponéis? Bueno, no me cuentes todo el libro porque hay que leerlo, ¿eh? Sí, pero cuéntame algunos mensajes que quieres profundizar en tu libro. Bueno, cuando nos decidimos a escribir el libro, viene fundamentalmente de una necesidad que detectamos en las formaciones que dábamos de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, ¿no? O sea, siempre metíamos como un pequeño apartado de feedback y resulta que era donde más insistían los participantes, ¿no? Y donde más miedo veíamos que tenían. De ahí empezamos a trabajar específicamente en esto y nos dimos cuenta de que para dar un buen feedback, lo primero que tienes que ser es un buen receptor de feedback, ¿no? Entonces, sobre cómo dar feedback había mucho escrito en el mercado. El cómo trabajarme yo mismo para recibir ese feedback había bastante menos, ¿no? Y antes de todo eso nos dimos cuenta de, bueno, lo primero que quizás que tenemos que aclarar es qué es feedback y para qué sirve el feedback, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa es un poco la estructura del libro que tiene una gradualidad con propósito, ¿no? Es, vamos a intentar entender qué es esto del feedback, para qué sirve en todos los ámbitos. A partir de ahí me voy a trabajar yo en qué necesito trabajarme para ser un buen receptor de feedback y ya desde ahí puedo trabajar en las habilidades que necesito tener para dar un smart feedback, ¿no? Y yo creo que eso es parte del éxito del libro, que no deja de ser un libro muy de coaching. Tercera edición ya, ¿no? Tercera edición ya, sí, estamos uh-huh. emocionadas, uh-huh. emocionadas porque bueno, es un libro de empresa, no deja de ser un libro, aunque tiene un guiño bastante claro a la docencia y a la familia, a la educación, porque las tres, pues aparte de dedicarnos a lo que nos dedicamos, pues somos madres y somos docentes y no podíamos dejar fuera esas dos patas, ¿no? Pero está catalogado como un libro de management. Entonces, llegar a una tercera edición, la verdad que con un nombre además tan específico como es Smart Feedback, aunque sea mucho más lo que hay dentro, pues es todo un logro. ¿Y este feedback nos ayuda a ser mejores empleados, mejores jefes, a entendernos mejor, a tener conversaciones de calidad? Siempre que digo esto me dicen algunos directores, bueno, con tener conversaciones me conformo, si sí, son de calidad, pues estupendo, pero... Sí, yo con tener a alguien que me escuche, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? O sea, al final partimos de que la visión que tenemos de la realidad, luego un poco con lo que decía Tomás del ego, ¿no? O sea, ese directivo autista es ese directivo que solo escucha su historia y que solo ve sus realidades desde sus gafas, ¿no? Entonces, si no tiene esa apertura para entender otras realidades, otras perspectivas, pues difícilmente va a evolucionar y va a conseguir que evolucione el equipo y la organización que está liderando, ¿no? Entonces, el feedback es fundamental para el desarrollo del talento, el individual, el nuestro propio, a la hora de pedirlo también, ¿no? Y, uh-huh. y para brindarlo a otro en conversaciones poderosas. Y es fundamental para que crezca al final una organización desde las personas y que haya también innovación, que es algo que se nos olvida, ¿no? O sea, uh-huh. si lo ligamos con todo lo que hay ahora, pues de pensamiento creativo, de organizaciones mucho más ágiles, el feedback siempre está presente, ¿no? Jean, ¿este libro para quién es? Este libro para quién es, decían nuestras madres, por favor, de verdad, que podamos leerlo y entenderlo, ¿no? Vamos a ver, este libro es para, fundamentalmente, para cualquier persona que tiene la responsabilidad del desarrollo de otro. Por eso no podemos dejar fuera la familia y los docentes, ¿no? O sea, es para cualquier persona que tiene la responsabilidad del desarrollo de otro, ¿no? Pégate un poco más al micrófono para que te puedan escuchar todos. Y sobre todo, cuando este libro lo leen personas en organizaciones que tienen el propósito en septiembre de ser mejores en las organizaciones, ¿qué pueden encontrar en él? Pues pueden encontrar una forma diferente de afrontar todo lo que es, por ejemplo, la evaluación y el seguimiento que hacen de los empleados, ¿no? Y es una de las cosas por las que normalmente nos llaman, ¿no? Oye, mira, queremos darle una vuelta a cómo hacemos esto. Queremos más que evaluación, pues hablemos de desarrollo, hablemos de empoderamiento. Creemos que la organización crezca a través de las personas y no sabemos muy bien cómo hacerlo porque lo que estamos haciendo hasta ahora no nos funciona, ¿no? Entonces, fundamentalmente viene por ahí. David Antón creció en una casa en la que había literalmente miles de libros. Leer, escuchar, contar historias siempre pues ha sido parte de su vida. Estudió psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Comillas de Madrid. Es psicólogo, especialista en psicología clínica y nos ayuda a contar historias. En este cuánto cuenta contar en coaching, ¿no? ¿Sabemos los directivos, saben los directivos contar historias en nuestro país? Bueno, generalmente los directivos saben contar historias porque de hecho se la cuentan a sí mismos, se ilusionan y se motivan para poder convertir su historia en una realidad que se plasma en el mundo a través de una empresa, a través de una estrategia, a través de una forma de funcionar. El tema es que no siempre son conscientes de que esa historia que es tan clara para ellos, que a ellos les motiva, les ilusiona y les genera identidad, también necesitan contarla a otras personas. Entonces, digamos que la articulan en el mundo a través de una estrategia y de una proyección en actos, pero no siempre se acuerdan de que necesitan contarla a través de ese storytelling en el que los demás pueden participar de motivarse y de ilusionarse. Y como decíamos antes, hay un punto de propósito muy importante ahí, porque en el grado en el que para mí una idea me ilusiona y me compromete lo bastante como para convertirla en todo el entramado complejo y difícil que es pues conseguir que se plasme en el mundo como una empresa y como pues toda esa serie de actos y funcionamiento, realmente poder contársela a los demás de manera que también participen de ese compromiso y de ese propósito, realmente es una habilidad que es especialmente útil, porque puedo convencer a los demás pues a través de esa motivación más extrínseca de lo que le pago, de las condiciones, etcétera, pero cuando las personas participan de la historia y les integro en una historia que para ellos tiene sentido, entonces las personas pueden dar mucho más de sí mismos. Uh-huh. Y entonces contar historias para explicarnos quiénes somos nosotros, quién es la empresa y cómo tú puedes ser parte de nuestra historia, es una habilidad que es fundamental para que la gente se involucre. Para los escépticos, para los realistas, para los menos sensibles, para los más emocionales, cuando decimos que las emociones tienen que estar presentes ya en el discurso de cualquier director de recursos humanos o directivos, ¿no? Es decir, ¿cómo se trabaja eso en una organización? Digo, para el que lo tiene desde la actitud, o para el que no lo tiene y lo tiene que trabajar. Pues hay un aspecto muy importante y tiene que ver sobre todo con el tema de la comunicación, ¿no? En el sentido de que el storytelling es esa habilidad de comunicar con historias, pero tiene diferentes objetivos o propósitos, ¿no? Hay un storytelling más orientado al liderazgo y en ese caso, en el liderazgo, se trata de que yo pueda hablar de cuál es el resultado que vamos a conseguir a través de ciertas acciones y de cómo eso involucra a los demás haciéndoles partícipes de la historia. Tengo que contar la historia y que en la historia hay espacio de protagonismo para los demás que quiero liderar. Sin embargo, si estoy haciendo una historia que quiere transmitir un conocimiento, voy a hacer más énfasis en qué es lo que se quiere aprender y cómo hacerlo de esa manera funciona bien, hacerlo de otras maneras no funciona bien, y quiero favorecer que la gente se identifique y que aprenda, digamos, en cabeza ajena. O puedo hacer una historia, un storytelling para presentarme, para que la gente sepa quién soy. Entonces voy a buscar qué es lo clave que a mí me hizo cambiar, que me hizo aprender, que me hizo adquirir un valor, un principio, que es lo más propio de mí. Y en vez de contarlo como algo abstracto y decir, pues yo soy bueno en esto, voy a explicar qué es lo que pasó para que yo fuera bueno en eso. Porque en el ver esa experiencia, las personas pueden darse cuenta de a qué me refiero y no es tanto algo que yo diga porque sí, como algo que tiene una conexión emocional con el que lo está escuchando. Entonces, hay diferentes objetivos. David, ¿cómo entiendes tú la improvisación en esto del storytelling? Porque somos maestros en España en eso, ¿eh? Bueno, la improvisación es algo muy importante y porque nos, bueno, nos permite adaptarnos al famoso buca, ¿no? A esto que surge en cualquier momento. Una cosa que es importante es tener muy presente cuáles son esos principios. Por ejemplo, si yo voy a presentarme y sé claramente quién soy y de dónde viene quién soy, puedo contarlo de muchas formas, en muchos formatos y de muchas maneras, ¿no? Ahí es un poco la improvisación, digamos que es el formato y el fondo es lo que necesitamos tener claro, ¿no? Ese propósito y esos principios o ese conocimiento que quiero transmitir, si mi objetivo de comunicación está ahí, la habilidad, digamos que es transformarlo, y ahí es donde también pues todos estos formatos nuevos de contar historias, más de redes sociales, etcétera, está muy bien y nos dan flexibilidad para poder contar de diferentes formas las historias. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que hace que una historia funcione, emocione, involucre y movilice, sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es si la contamos con imágenes, si la contamos con palabras o si la contamos con un vídeo o con cualquier otro formato, ¿no? Pues un interesante libro que nos llevamos también para las vacaciones de la editorial Universitaria de Ramón Areces, que está también en la mochila, está metido ya en la mochila, ¿eh? de este verano. Y con todo esto, querida María Elisa, ¿cómo desarrollar un buen gobierno corporativo, ¿no? en las organizaciones? Con la que está cayendo en algunas organizaciones, sobre todo, ¿eh? Efectivamente, con la que está cayendo. No digamos, es decir, el pecado, no vamos a decir pecadores. En realidad, buen gobierno, como indico en mi libro, el mensaje que envío es un mensaje positivo. Buen gobierno mejora la cuenta de resultados. Buen gobierno merece la pena, porque te crea un ambiente de trabajo en el que se puede trabajar y hay una mayor, por lo tanto, una mayor productividad. Te crea un ambiente de trabajo distendido en el que hay una mayor transparencia, una mayor comunicación. Pero es que además, buen gobierno enfocado por, para, con, desde el negocio, teniendo el negocio en mente todo el rato, implica que además vas a mejorar tanto la organización, que con ello la cuenta de resultados va a mejorar, todos tus empleados se van a ver mucho mejor, y como una segunda derivada es que encima cumples con la legislación, con lo cual no te estarías cubriendo de alguna manera ante los problemas que otras organizaciones en estos momentos se están enfrentando. En nuestro país somos conscientes de todo eso. Estamos trabajando en las organizaciones sobre ese buen gobierno, independientemente de los aspectos legales, en formarnos bien sobre todos estos asuntos. Lo que veo principalmente es un enfoque dirigido a, bueno, ahora tengo que poner esto en marcha, ahora tengo que hacer esto porque me lo pide la ley. Ahora, en lugar de enfocarnos desde el negocio. Entonces, yo lo que explico en el libro, y además lo pongo con un ejemplo que me pasó a mí realmente, cómo partiendo del negocio y de un problema del negocio, se puede ir poniendo, implantando ese modelo de buen gobierno. Y de hecho, muchas empresas, el mensaje positivo que también lanzo en el libro es que muchas empresas ya tienen un modelo de buen gobierno. Si ya medianamente funcionan bien, ya tienen una gran parte del modelo seguramente. Entonces, lo único que tienen que tener en cuenta es cómo tiene que estar todo más entrelazado, más ligado. Tiene que haber una relación entre un procedimiento y una política y un control, o un análisis de riesgo y los controles que queremos poner. Pero todo tiene que tener mucho sentido, y es que al final de cuentas es mucho sentido común, aunque es precisamente el menos común de los sentidos. Bueno, Tomás, tú con qué, y no te iba a decir con qué libro te quedas, porque te quedas con los tres, pero no sé, seguro abrimos una tertulia. Estoy entre todos en los últimos minutos, para que no sea yo el que pregunta, sino que todos podéis intervenir, y cerramos con el comentario esta temporada de Tomás Pereira. Sí. Bueno, hay un tema que ha comentado, que estabas comentando, Jane, que me interesaba mucho, que es el tema del feedback e inmediatez. Yo veo continuamente que el feedback era una conversación anual o dos veces al año, y ahora mismo es, lo quiero ya. Dame feedback y lo quiero ya, y varias veces en el día. Y además, para eso está el móvil, y dame un like o dislike, pero no me cites para dentro de tres meses porque igual ni estoy. ¿Cómo? Esto es muy real, la pregunta de Tomás, y muy realista. Sí, de hecho, cuando estabas hablando, hablábamos antes, ¿no?, del reto que es liderar a las nuevas generaciones, efectivamente tiene una relación directa con el tema del feedback, ¿no? Estas nuevas generaciones primero están acostumbrados a trabajar por objetivos y efectivamente con la inmediatez, ¿no? Claro, ya empezamos mal, me explico. O sea, en nuestra generación o en generaciones anteriores, pues trabajabas porque había que trabajar. O sea, que había un objetivo, pues sí, pues lo mismo alguien lo sabía, ¿no? Pero no teníamos esa definición de objetivos tan, tan clara, ¿no? Entonces, lo primero que nos retan es a dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y qué es lo que estás esperando de mí, y no dentro de un año ni a lo largo del año. Por favor, dime qué es lo que esperas de mí de aquí a la semana que viene, exacto, ¿no? Después nos están pidiendo seguimiento, ¿vale? Y nos están pidiendo efectivamente un feedback muchísimo más habitual, o sea, casi un feedback continuo, ¿no? Y no ese feedback formal, restringido, un momento en el año, dos momentos en el año, en el mejor de los casos, ¿no? Sino un feedback en el día a día. Claro, para eso la propia organización y las propias relaciones tienen que ser diferentes. Es decir, el nivel de confianza que tiene que haber en la organización en las distintas capas da exactamente igual, es muchísimo mayor. Solo ligo con lo que has dicho antes, el ego, ¿no? O sea, si cada uno, los líderes de una organización, pues están anclados en su propia visión y no se muestran vulnerables, pues claro, ¿cómo van a generar esa confianza? Entonces, al final, todo es un entramado de cosas, ¿no? De cuestiones que hay que trabajar en una organización para que ese feedback continuo sea posible, para que sea un feedback honesto, un feedback indado y para que además sea un feedback 360, es decir, en todas las direcciones, ¿eh? No solamente de arriba hacia abajo. Y aquí, según ese feedback, contar la historia en cada momento pues será importante, porque habrá una historia en un proceso y otro en otra, ¿no? Es decir, no... Claro, y ahí los diferentes niveles en los que se mueve la historia implican que uno necesita flexibilidad para poder integrar. Las nuevas generaciones vienen con historias fragmentadas en las que siempre tienen algún tipo de papel que pueden desempeñar, aunque solo sea ese like o ese me gusta, no me gusta, etcétera. Es como que tienen mucho poder para controlar cómo se desarrolla la historia. No son historias que les llegan y ellos se las, digamos, digieren pasivamente, sino que están acostumbrados a poder participar. Y en ese sentido, pues también en el storytelling, por ejemplo, en el liderazgo, pues se requiere que el líder esté mucho más dispuesto a poder integrar lo que sucede y a la persona. Ahí entiendo que el poder utilizar un feedback que sea eficaz y que sea respetuoso y ayude a crecer es una parte en la que tú puedes convertir tu historia en algo que aporte, ¿no? Esta habilidad de dar el feedback es fundamental para poder incorporar a las personas en la historia y que todo eso siga funcionando de una manera que no sientan que unos participan y otros no participan del asunto. Claro. Si vamos relacionando y uniendo puntos, feedback con mayor protagonismo, has comentado antes, David, algo que a mí además lo has dicho varias veces y me ha interesado muchísimo, en los relatos que integran y que dan protagonismo a las personas. No es el relato que yo cuento, mi visión, y desde mi visión os voy a contar lo que yo veo, sino relatos integradores que dan protagonismo, que empoderan y que casi casi que el más importante es el que está adelante, no es el que cuenta ese relato. Claro, eso volvemos al ego, ¿no? Claro, el ego es, a menudo, el ego consiste en que yo quiero ser el protagonista único. Exacto. Y el protagonista único habitualmente puede encontrarse con el problema de que si trabaja con otras personas, pues los demás no necesariamente quieren contribuir a la historia del otro si la mía se va a quedar ahí en el anonimato, ¿no? Claro. Realmente. Entonces, esta capacidad para plantearnos que la empresa o que mi objetivo y ese propósito es una línea de fondo sobre la cual se va construyendo con diferentes comos, también es una manera de flexibilizar un poco la incorporación de ese talento nuevo, porque al fin y al cabo se mantienen esos principios y se mantiene esa línea argumental. Fíjate que hay ahora, se lleva mucho esto de, en vez de hacer una película, pues hacer una película que está integrada dentro de un universo en el que hay como una línea general y se van añadiendo nuevas narrativas que se incorporan y que son congruentes con esa línea general. Y la línea general no se pierde, sino que se enriquece por el hecho de que todas las demás tengan ese punto de congruencia, ¿no? Pero en tu opinión, ante un relato similar, ¿cuál es la línea fina que hace que sea creíble, que la gente dice, aquí hay un relato genuino, aquí hay un relato auténtico, y me lo creo o no me lo creo? ¿Es el que lo cuenta más que el contenido, o sea, es el continente? Bueno, son las dos cosas. Hay una parte que es que lo que tú cuentes sea coherente y congruente, pero luego también hay una cuestión de congruencia, que es que cuando cuentas algo transmites y comunicas de muchas más formas de las que eres consciente. Entonces, hay una gran parte de tu comunicación que es digital, digamos, que es el contenido específicamente, y luego los smileys y estas cosas que ponemos en los móviles tienen que ver con que también comunicamos cuando estamos en persona a través de nuestros gestos, de nuestra todo el lenguaje no verbal y paraverbal, la entonación, la cara que ponemos, etcétera. Todo eso lo convertimos en un smiley para resumir, pero cuando estamos en persona, irradiamos un montón de información ahí. Y ahí es donde hay una parte de congruencia e incongruencia. Si yo estoy contando una historia que no es realmente congruente y que no me emociona y no me identifico, pues al final estoy vendiendo mi propia mentira de una manera que es captada por los demás. Es decir, claro, no puedo evitar que los demás se den cuenta de que eso no, exacto, es necesariamente, sí, cierto. ¿Querías decir algo? Sí, yo la verdad que estaba escuchando a David y efectivamente, o sea, mira que a priori decíamos cómo relacionamos eso del storytelling con el feedback, ¿no? Pues hay que haberlo más claro. Yo creo que es muy importante cuando damos un feedback, primero el contextualizar, ¿no? O sea, el punto de partida de por qué estamos aquí, ¿no? Y este feedback que te voy a dar sobre algo en particular, en dónde se contextualiza, ¿no? Entonces ahí el storytelling es muy importante. Fundamental, como estabas diciendo, en cómo comunico, ¿no? Cómo doy ese feedback. Y también al final, es decir, cuando termina esa conversación de feedback, yo creo que transmitir el propósito, ¿no? Y lo que quiero que ocurra a futuro también tiene que ver mucho con ese storytelling. Es decir, a partir de aquí, ¿qué historia queremos crear juntos, ¿no? O sea, que nos estaba ayudando a vueltas y digo, ¿esto es difícil? Pues no, le he visto la vinculación mucho más rápido, ¿no? O sea, que sí. María Elisa, pues, perdón. No, yo lo que quería, pues, todo lo que estoy escuchando es que realmente a mí me planteo hasta qué punto todo este avance del storytelling que hace unos años no se tenía tan en cuenta, y el feedback que ahora incluso General Electric hace poco ha empezado a echar para atrás el feedback mensual, bueno, anual y semianual que hacía, a hacer ya un feedback mucho más instantáneo. Entonces yo me pregunto, no, hasta qué punto todo esto también viene, o puede haber sido motivado por, pues estos millennials que entran en el mercado, sí, todas estas nuevas tecnologías que estamos acostumbrados a un like instantáneo o un dislike instantáneo también. ¿Hasta qué punto esto, porque esto va más rápido, mucho más rápido que lo que podía haber pasado hace unos años? Entonces lo lanzo un poco ahí en el aire y digo... Totalmente, o sea, de hecho, la primera vez que hacemos un programa de feedback en exclusiva para una organización viene de una retroalimentación tecnológica, es decir, de vamos a preguntarle a la gente en qué tenemos que mejorar, y fue, pero vamos, o sea, pues facto, oye, que la gente dice que aquí el feedback va fatal, y entonces a partir de ahí, de esa respuesta, ¿no?, casi unánima de la organización, pues fue cuando empezamos a trabajarlo, o sea, que desde luego, vamos, y ahí hay bastante millennials en esa organización. Pues vamos a escuchar, si les parece, el último comentario de esta temporada de Tomás Pereda. No se lo pierdan, luego está ya en las redes, también estará en las redes, pero habla de un aspecto que tenemos que mejorar todos, que son los egos. Vamos allá con ese comentario de Tomás Pereda. No estaba descaminado Andy Warhol cuando anunció en 1968 que en el futuro todos seremos mundialmente famosos durante 15 minutos. Si el escaparate digital hace que cualquiera pueda ser famoso por un breve periodo de tiempo, la granja de las vanidades nos muestra uno de los animales que más han crecido a la sombra del poder, el ego narcisista que nubla la visión de algunos directivos. A medida que un directivo asciende por la escalera del poder y se rodea de privilegios y signos de estatus, aparece ese ego seductor y excluyente que tiende a aislarnos y hacernos perder contacto con la gente, con la cultura real y al final con nuestros clientes. ¿Cuántas veces nos hemos callado opiniones frente a nuestros jefes porque sabemos que no les gusta escuchar un criterio diferente? Y como jefes, seamos sinceros, ¿no nos gustan más esos colaboradores que nos dicen lo bien que lo hacemos frente a los críticos que nos incordian con sus comentarios? ¿Y cómo no hablar de algunos políticos cuando en realidad anteponen su ego frente a los intereses generales de la sociedad a la que sirven? Cuanto más poder vamos acumulando, más notamos que la gente tiende a complacernos, a prestarnos más atención, a aceptar más fácilmente nuestros argumentos y a reírnos las gracias. Todas estas cosas masajean y cosquillean nuestro ego, haciéndole crecer y esperar su ración diaria de adulación, porque es insaciable. Es lo que los expertos denominan como síndrome de hubris, un desorden de la personalidad que padecen ciertas personas que ejercen el poder y provoca una conducta prepotente, narcisista e incapaz de cambiar de opinión. Un ego excesivo puede acabar deformando nuestra perspectiva, empequeñecer nuestra visión de las cosas, corromper nuestros valores y finalmente afectar negativamente a nuestra mente. Un ego exacerbado representa un elevado riesgo para nosotros, para nuestra gente y para nuestra organización, ya que nos hace muy vulnerables ante los demás, al hacernos más predecibles, más manipulables. Por otra parte, a mayor ego, menor aprendizaje ante los errores y fracasos, que no asumiremos como propios y, lo que es peor, Seremos sordos frente a quienes se atrevan a contradecir nuestra opinión. Sordos y ciegos, que no mudos, frente a todo aquello que difiera de lo que pensamos. Liberarse del ego adictivo no es tarea fácil. Exige tomar conciencia de ello, capacidad de desapego y coraje para nadar a contracorriente. No está al alcance de cualquiera renunciar a aquellos privilegios que solo sirven para alimentar nuestro ego y estatus, rodearse de gente que nos diga siempre lo que piensa y ser humildes y agradecidos. Hace falta tener gran seguridad en uno mismo para darse cuenta que las opiniones que nos hacen replantearnos nuestra propia visión sobre las cosas son las más valiosas. Si nuestra capacidad para liderar y gestionar las transformaciones es cada vez más importante, el ego es un lastre muy peligroso porque nos desconecta de la realidad, nos invalida para dar ejemplo personal y nos desautoriza para encabezar la expedición. Seres superiores, pero profesionalmente autistas. Porque el liderazgo trata de la gente, y la gente cambia continuamente. Si dejamos que nuestro ego condicione lo que vemos, lo que oímos y lo que creemos, habremos dejado de ser ejemplares, útiles e influyentes. Como dice el escritor Marcos Chicot, nada nos ensordece tanto como nuestras propias palabras. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que intuimos que en tiempos de cambio es más importante escuchar, observar y avanzar ligeros de equipaje, seguimos siendo los mismos. Bueno, pues con la voz y la firma de Tomás Pereda, que agradezco muchísimo su tiempo y su reflexión en este programa. Te deseo unas grandes vacaciones en compañía de los tuyos y tenemos muchas cosas que hacer en septiembre. Calentando muchas. Motores para septiembre. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. También a David Antón, gracias por estar con nosotros. Y leeremos tranquilamente tu libro, ¿eh? A vosotros. Muchas gracias, Jane. ¿Vas a Sevilla este verano o no? No, en verano no. Bueno, pues el otro día se estaba muy fresquito en Sevilla, ¿eh? El jueves que estuve yo por allí. Muchas gracias por estar con nosotros, Jane. Gracias. Y gracias por tu libro. Y María Elisa, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muy buenos días. Sí. Bueno, y a todos ustedes, queridos amigos, gracias con los grandes sonidos que nos vamos para este verano. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, me estoy imaginando ya a todos ustedes tranquilamente leyendo un buen libro con una buena música. In other words, y muchas gracias a todos ustedes. Afrontamos esta 17ª temporada ya, 17 años del Foro de Recursos Humanos con ustedes, porque si no, no tiene sentido, y con todos los hombres y mujeres del mundo de recursos humanos y ya imparables, con muchas cosas para septiembre. Y con mucha comunicación, hombres y mujeres que vienen de los másteres de recursos humanos, otros que se van, otros que se consolidan, otros que se van a grandes organizaciones, a pequeñas, todos están en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a Adriana Arrieta por estar con nosotros en la producción del programa, a Félix Franco en la realización del sonido y a Capital Radio por estar con nosotros en estas ondas todos los lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Feliz verano a todos ustedes, amigos. Nos quedan todavía algunos días para saborear, digo, lo que estéis escuchando en directo, en diferido este programa. Y a todos ustedes les esperamos en septiembre en distintos rincones del mundo de los recursos humanos. Feliz verano. Adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto, o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.